Y la siguiente hora va a ser la primera en la que vamos a poder estar en el continente americano. Vamos a contactar con DJ Mao y vamos a tenernos que ir hasta Colombia. Allí, déjenme ver, allí son las 11 de la mañana. Estamos en horario 16 UTC, pero allí son las 11 de la mañana. Y vamos con él rápidamente. Estamos arañando algunos minutitos que teníamos de más. Y vamos a pasar y ya estamos dentro de su sala. Vamos a ver si ahora puede conectarse. DJ Mao, muy buenas. Muy buenas tardes, amigo Juan, ¿cómo estás? Pues yo disfrutando mucho y tú seguro que como oyente hasta ahora estarás siguiendo el maratón de Linuxero también disfrutando y ahora dispuesto a hablarnos de un tema que es muy importante para GNU Linux y para el software libre. Así es, he estado siguiendo cada una de las charlas del Maratón Linuxero desde la primera hora hasta la última que fue con los amigos de la comunidad de Genome. Pues Y bueno. bueno, estamos listos ya también, con un poquito de nervios, no te voy a negar, pero sí, ya estamos listos para empezar este momento hablando sobre distribuciones para trabajo multimedia. Pues nada, ánimos, todo tuyo, nervios ninguno porque sabes que estás en casa y a disfrutarlo sobre todo porque quienes no lo conozcan, DJ Mao tiene mucho que compartir, que comentar y ya verán qué importante nos va a trasladar el tema de lo que es el trabajo multimedia dentro de las distribuciones GNU Linux. Venga, un abrazo. Un abrazo para ti, Juan, y muchísimas gracias por permitirme estar en este maratón Linuxero. Bueno, primero que todo, darles un saludo a todas las personas que me están escuchando, tanto en esta parte del continente como también en Europa. Un abrazo para todos y para todas. Para esta hora vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con distribuciones GNU Linux especializadas para el trabajo multimedia. Cuando, bueno, nos referimos al trabajo multimedia y aunque pues muchos saben o casi todos saben a qué me refiero, igualmente voy a tratar de describir así en determinado momento, suene un poco redundante. Hablamos de lo que tiene que ver con el audio, la imagen y el video, ¿sí? Para esto existen diferentes distribuciones que han habido a nivel de la historia de GNU Linux para el trabajo multimedia, como han sido distribuciones como KX Studio, como Fedora Design Suite, Fedora Jam y Ubuntu Studio, que va a ser la distribución de la cual yo voy a hablar en estos momentos. KX Studio, para hablar un poquito de historia, fue una distribución que fue basada en Ubuntu 14.04 y esta distribución desapareció en su momento y bueno, pues en este momento los chicos están generando un nuevo proyecto basado en la 18.4 de Ubuntu. La gente de KX Studio siempre ha sido una comunidad que ha estado muy pendiente, sobre todo en la parte que tiene que ver con la producción de audio, y han creado unas herramientas muy interesantes de las cuales después hablaré. También otra distribución que es Fedora Design Suite, que pertenece a la parte de Fedora Labs, es una distribución que es basada para el tema de diseño gráfico y diseño vectorial, teniendo una serie de programas y herramientas, como son el caso de Jim, el caso de Inkscape, entre muchísimas otras aplicaciones y programas que tienen que ver con el tema de la edición de imagen, producción de imagen y por supuesto la organización de fotografía. Hablamos de Fedora Design Suite. Otra distribución también de Fedora, otra Fedora Labs, es Fedora Jam. Esta distribución Fedora Jam está diseñada para el trabajo que tiene que ver con audio, la reproducción, la edición y la creación de audio. Han habido muchísimas más distribuciones. Y bueno, con respecto a Fedora Design y Fedora Jam, al igual que la distribución principal de Fedora, el único punto negro que tiene es que es una distribución que su soporte es a 9 meses. Pero Tenemos una gran ventaja y es que estas distros generalmente siempre van actualizados en los últimos programas que salgan con respecto al trabajo. Y cuando hablo con respecto al trabajo, me refiero a que Fedora Design siempre está pendiente de las últimas actualizaciones de programas como Inkscape, de programas como Jin, de programas como Sinfin Studio, entre otra serie de programas y herramientas que tienen que ver con la parte de imagen. En el caso de Fedora Jam, de la misma manera, pero con el tema de audio. Yo me voy a centrar directamente en Ubuntu Studio y me voy a centrar por dos motivos principales. La primera ha sido la distribución que yo elegí para mi trabajo multimedia como DJ y bueno, en mis ratos libres también haciendo algo de podcasting. Me decliné por esta distribución porque digamos que a diferencia de las otras, pues ha sido una distribución que ha mantenido una estabilidad y sobre todo que posee el soporte que nos da su distribución madre, que es Ubuntu, la cual, al igual que las demás, como la 14.4, como la 18.4, pues tienen soporte de larga duración, ¿no? Son distribuciones LTS. Entonces, a la hora de trabajar, eso es muy importante para muchas personas, ya que con eso evitamos tener que estar actualizando y formateando nuestra computadora cada vez que sale una nueva versión, cada 6 o cada 9 meses. También la he elegido porque muchos de los proyectos que han nacido, como ha sido el caso de KX Studio, X Music, son distribuciones que aparecen, por decirlo de alguna manera, hoy y no se vuelven a actualizar, no vuelven a crear otra distro, sino que pasan años, pierden soporte y luego vemos a los 8 o 9 años que sacan otra vez otra versión, pero ya estando abandonada la anterior. Por estos motivos elegí Ubuntu Studio como la distribución para hablar sobre trabajo multimedia. Ubuntu Studio, como su mismo nombre lo dice, es basada en Ubuntu, tiene sus lanzamientos exactamente iguales como Ubuntu. Saca su versión LTS, ¿sí? Que lleva exactamente el mismo número que lleva la distribución Ubuntu, 14.04, ¿sí? 16.04 y 18.04. Y en sus intermedios también saca distribuciones con el soporte de 9 meses, como son las otras, el caso de la 14.10, 15.04, 15.10, etc. ¿Qué podemos encontrar nosotros en Ubuntu Studio? ¿Y por qué utilizar Ubuntu Studio o por qué utilizar una distribución para trabajo multimedia? Generalmente, las personas que trabajan en la parte multimedia, sean diseñadores gráficos, productores de audio, DJs, personas que trabajan en la parte de edición de video, sea como youtubers o sea personas que de alguna u otra manera tienen que generar proyectos audiovisuales. Vemos que muchas personas migran a Linux buscando una comodidad diferente a la que les puede ofrecer un sistema operativo como Windows. Desafortunadamente, un sistema operativo como Windows nos trae muchísimos inconvenientes a la hora del trabajo multimedia. Esto por varios motivos. El primero es que el trabajo multimedia exige una cantidad de recursos en hardware que son bastante altos. Si bien es cierto, no se requiere una computadora tipo gamer, sí se requiere un computador con una buena cantidad de memoria RAM, con una buena tarjeta de video y con un procesador que tenga unos requerimientos mínimos hacia arriba. En Windows vemos que la cantidad de recursos que utilizan los programas privativos y hacen que el rendimiento y la exigencia sea muchísimo mayor y vemos problemas a la hora de tener que iniciar nuestro sistema operativo Windows. También es cierto que mucha gente intenta migrar a otros sistemas, como es el caso de Mac, pero desafortunadamente los costos son muy elevados y últimamente la gente no viene muy contenta con los computadores que está ofreciendo Apple para el trabajo multimedia. Mucha gente ha decidido migrar a GNU Linux y buscan como primera opción una distribución para el trabajo multimedia. Generalmente hablamos de Ubuntu Studio. ¿Cómo migrar a una distro como Ubuntu Studio sin morir en el intento? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Ubuntu Studio, al igual que bueno, todas las distribuciones Linux, vamos a encontrar herramientas paralelas a las que venimos utilizando generalmente en otros sistemas operativos. Que el uso del sistema operativo es igual de fácil que cualquier otro. Ubuntu Studio ya viene absolutamente listo para el trabajo que tú desees realizar, sea a nivel de audio, a nivel de imagen o a nivel de video. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento en que tú inicias el instalador, un instalador gráfico muy intuitivo, ya automáticamente viene con los paquetes, ¿cierto? Para instalarse durante, valga la redundancia, la instalación de la distribución Ubuntu Studio. Al momento de que ya nuestra distro está instalada, ya vamos a tener todas las herramientas necesarias para trabajar. Voy a empezar a dividir esto en las tres partes, como es el caso de la imagen, del audio y del video. Me especializo más en la parte del audio, de imagen y video. No conozco mucho, pero les hablaré de las herramientas que allí podemos encontrar y del conocimiento poquito que les puedo llegar a aportar sobre este tema. Cuando nosotros iniciamos la instalación de Ubuntu Studio, va a haber un pantallazo totalmente gráfico, donde él nos divide en tres columnas, diciéndonos: estos son los paquetes de audio, estos son los paquetes de video y estos son los paquetes de imagen. Si tú trabajas a nivel de la parte de diseño gráfico, la parte de imagen, pues no vas a requerir toda la cantidad de herramientas de audio. Basta con darle clic a un cuadrito para quitar el chulito y automáticamente los paquetes de audio no se van a instalar. Lo mismo con la parte de video. Eso no significa que te vayas a quedar sin ningún reproductor de audio o que te vayas a quedar sin ningún reproductor de video. Él lo que va a hacer es instalar toda la paquetería completa para el trabajo de imagen y solamente dejará los paquetes necesarios de audio y video para la reproducción como cualquier otra distro o sistema operativo normal. Si lo que deseamos es trabajar en audio, pues de la misma manera, destruyamos los paquetes que no necesitamos y funciona de la misma manera. Dejará los programas necesarios para visualizar imágenes, ¿correcto? Para visualizar el video y nos dejará toda una paquetería completa, herramientas y programas para el trabajo de audio. Y lo mismo pasará con el tema del video. Si lo que queremos es dejar todos los paquetes, pues lo único que tendremos que hacer es darle siguiente. La instalación, a diferencia de lo que se pueda llegar a pensar, no nos va a tomar más de 5 a máximo 10 minutos, independientemente del tipo de máquina que nosotros tengamos. La verdad es que es una instalación muy rápida, una instalación muy limpia y no nos va a venir con errores, así porque veamos que se hayan instalado muchísimos programas, nos va a venir con errores. Otra gran ventaja que tenemos con Ubuntu Studio es que en la actualidad posee el escritorio XFCE, un escritorio GTK, el cual consume una cantidad de recursos muy mínima. Eso hace que nuestro sistema, desde el mismo instante en que lo iniciamos, arranque muy rápido, cargue en pocos segundos, sin el miedo ni el mito de pensar, porque tiene tantos programas instalados, se va a demorar en iniciar. Lo digo porque ese es el miedo al cual se enfrentan muchas de las personas que migran de sistemas como Windows hacia una distribución Linux. Les puedo asegurar que el hecho de que tengan muchísimos programas instalados no les va a afectar el rendimiento. GNU Linux trabaja los procesos de una manera muy diferente y sus programas y herramientas, mientras no se estén usando, son muy respetuosos a nivel de los procesos en segundo plano. Ubuntu Studio nos da todas estas facilidades. Si hablamos en general, en Ubuntu Studio a nivel de imágenes, poseemos programas tanto para el diseño gráfico, para el diseño vectorial, para la organización de fotografías a nivel de retoques sencillos como ya de retoques un poco más profesionales o creación de imágenes desde ceros, incluyendo soporte para las famosas tablets donde nosotros estamos dibujando digitalizadoras, perdón si me equivoco, para nosotros poder crear esas imágenes desde ceros, poder hacer nuestros propios diseños. Ya viene con soportes de muchísimas marcas y sobre todo de una muy famosa que no sé exactamente cómo se pronuncia, creo que es la Wacom. Entonces por ese lado no tendremos ningún problema. Siempre es bueno tener, y aunque las comparaciones suelen ser odiosas, siempre tenemos a veces o tendemos a comparar si estoy en Windows y me voy para Linux, ¿qué programa me sirve? Como el caso de Photoshop. Aquí no tenemos un Photoshop, pero sí tenemos una herramienta como GIMP. También poseemos otras más, pero en este caso como GIMP. Hay muchísimos programas a nivel también de impresión para pancartas y pendones, para plotters. Muchísimas herramientas, caso Inkscape. Caso, bueno, en fin, vamos a abrir por acá, porque pues de memoria no me lo sé todo. Voy a abrir por acá la paquetería de imagen. Muy bien, perfecto, tenemos por acá el tema de fotografía. Para fotografía tenemos programas como el Darktable, que él se encarga de organizarnos nuestros álbumes, ¿sí? Y también nos genera algunos retoques. Tenemos programas aparte de Inkscape y GIMP como Krita. Krita es un programa que es de la comunidad de KDE y es un programa también para la edición, al igual de lo que es GIMP y lo que es Photoshop. GIMP y Krita, los dos son unas excelentes herramientas y cada uno posee unas cualidades específicas, las cuales le podemos sacar provecho de manera individual o en conjunto. Algo en lo que sí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que el manejo de las herramientas que encontramos para el trabajo multimedia, al igual que en cualquier otro sistema operativo, al igual que en cualquier otra herramienta privativa como las que a muchos están acostumbrados en Windows, tenemos que tener en cuenta que requiere de una curva de aprendizaje. Que si tú vienes de manejar un programa como Photoshop, hablando de imagen, y te pasas a un programa como GIMP, si realmente aprendiste a manejar ese programa de diseño gráfico, ese programa de edición de imagen, de manera lógica, ten la plena seguridad que no va a ser muy difícil manejar GIMP. Pero si arrancas desde cero, tendrás que tener en cuenta que independientemente de la herramienta que tú estés utilizando, vas a tener una curva de aprendizaje. Porque esto, digamos, a diferencia de otro tipo de programas como la ofimática, no se suelen aprender tan rápido y algunas cosas hay que saberlas manejar. Cada programa o herramienta puede hacer exactamente lo mismo, pero de una manera diferente. A nivel de imágenes, la cantidad de programas que tenemos puede ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Programas sencillitos como puede ser un programa como MePaint, que es un programa muy parecido al famoso Paint de Windows, que simplemente hacemos cosas muy sencillas, como les digo, a programas un poco más complicados, como el caso de Scribus, Inkscape, GIMP. Y el caso de Krita no significa que sean programas súper difíciles de manejar. Simplemente, entre más profesional querramos hacer nuestro trabajo, el nivel de aprendizaje es aún mayor por la cantidad de filtros y de herramientas que traen estos programas. Para la edición de video, si bien es cierto, Ubuntu Studio no viene con una X cantidad de programas, sí les puedo decir que las herramientas que trae preinstaladas son más que suficientes para trabajar. Tenemos editores de video como el caso de OpenShot, PTV y el famoso KDE en Live. Para hablar de PTV y OpenShot, son programas para edición de video bastante sencillos, con los cuales podemos hacer cosas pequeñas sin tener que liarnos tanto con una edición más profunda. Si lo que queremos hacer es un trabajo mucho más profesional, tenemos una herramienta como KDE Inline que no tiene nada que envidiarle a un software como el Sony Vegas. Entonces, a nivel de la parte de video, nosotros poseemos unas herramientas muy interesantes. KDE Inline es un programa muy bueno para la edición de video. No es difícil de manejar. Puedes hacer cosas tan sencillas como complejas. Va a depender de la cantidad de tiempo que tú le inviertas en esto. Quizás algunas personas se estarán preguntando, ¿y todos estos programas los puedo utilizar en una distribución que no sea especializada en el trabajo multimedia? Por supuesto que sí lo puedes hacer, pero la ventaja que tenemos con Ubuntu Studio es que todo viene ya preparado y listo para trabajar. Y sobre todo hablando de la parte de audio. Me salté una pequeña parte en la edición de imagen y es que también poseemos programas para lo que tiene que ver con imágenes animadas, como GIF, o simplemente animar algún tipo de imagen en 2D. Para ello hay una herramienta muy buena, muy importante, un poquito desconocida, como es el caso de SyncFig Studio, un programa que gracias a Ubuntu Studio y a una amiga linuxera que pertenece a un grupo de Home Studio Libre en Telegram y gracias al primer maratón linuxero, tuve la oportunidad de conocer una herramienta tan bonita como SyncFig Studio. Si alguna vez ustedes han visto estas animaciones de dibujos animados, como ha sido el caso, quizás voy a ponerlo en un tema muy famoso de los Huevo Cartoons de México o esas animaciones que algunas existieron en Flash, donde veíamos alguna serie de muñequitos, unos bien dibujados, otros no tan bien, que movían la boca, sus piecitos. Básicamente, para que se den una idea, algo así es lo que suele hacer una herramienta como SyncFig Studio. Ahora, no solamente hace animaciones en 2D, también crea GIF y genera otro tipo de imágenes animadas, incluyendo la transformación de videos largos a videos súper cortos en formatos GIF y otros formatos muy parecidos. Nombro el GIF porque es el más común. No solo eso, poseemos también en Ubuntu, bueno, y en general en todas las distros Linux, uno de los programas más hermosos, más complejos y más importantes para la animación en tres dimensiones, como es el caso de Blender. Blender es una herramienta muy poderosa para el diseño y la animación en tres dimensiones. Conozco muchísimas personas que gracias a esta herramienta han generado modelos a escala. Se han generado grandes películas como muchas de las que ha presentado Pixar y inclusive es la base para muchísimos mundos virtuales como los basados en el motor libre OpenSim y por supuesto el privativo y más conocido como es el caso de Second Life. También nos permite edición de video como lo puede hacer el caso de KDE Inline y PTV. Tener en cuenta que este programa, a medida que lo vayas exigiendo, va a pedir una cantidad de recursos en hardware. Es de las herramientas más poderosas que yo haya visto para el diseño en tres dimensiones, para la edición de video y muchísimas otras cosas más a nivel animado. Es un programa 100% de software libre y es de las herramientas más poderosas que haya visto yo a nivel multimedia. Para la parte de lo que tiene que ver con la producción de audio, el tema del audio, tenemos muchísimas herramientas y es aquí donde Ubuntu Studio saca a lucir todo su poder. Para la parte de audio, Ubuntu Studio nos viene con un kernel de baja latencia. Para las personas que quizás no entiendan esto, trataré de decirlo de una manera muy coloquial para que se pueda entender. Y es el hecho de que lo que hace es generar algo que llamamos baja latencia en el audio. ¿A qué nos referimos? A que en determinado momento, si estamos haciendo algún tipo de producción, si estamos grabando en tiempo real, algún concierto, estamos preamplificando una orquesta de manera digital, lo que nos evitamos es que si los cantantes y las diferentes personas que están en los instrumentos no se se van a retroalimentar, no lo hagan con un eco o no lo hagan en el momento en que tú estás hablando y muchísimos segundos después escuches lo que acabas de hablar. Pues eso nos puede jugar un poquito en contra y nos puede confundir. El kernel de baja latencia lo que hace es un ejemplo como el que les acabo de dar. Evita que haya un retardo en el audio. No significa que Ubuntu Studio no venga con su kernel por defecto. Él tiene dos kernels instalados. El que viene generalmente Ubuntu y el kernel de baja latencia que nos ayudará muchísimo para la parte de producción de audio y también inclusive para la renderización de video, aunque esto se ve más en la parte del audio que en el tema de renderización de video. En el momento en que se inicia el group, tú puedes escoger por cuál de los dos kernels vas a entrar, si lo vas a hacer por el de baja latencia o en su defecto, si lo vas a hacer por el kernel que viene por default. Uno de los mitos que se habla es que este kernel de baja latencia no posee actualizaciones de seguridad, lo cual no es cierto. Es un kernel que constantemente está en actualizaciones y la gente de la comunidad de Ubuntu Studio los está colocando a disposición cada vez que ellos lo testean y consideren que debe ser liberado esta actualización de seguridad. Para la parte de audio, aparte de esto, tenemos muchos programas que los podemos dividir en varias categorías: la reproducción, la edición y la creación de audio. Programas para edición de audio, tenemos el caso de Audacity, un programa muy conocido, y tenemos una tremenda estación de trabajo como es el caso de Ardour. Para la parte de creación de audio, si bien es cierto, Ardour también nos permite crear audio desde ceros, tenemos una herramienta 100% digital que nos crea el audio directamente desde el computador a través de sus diferentes librerías y samplers de audio, como es el caso del LMMS, Linux Multimedia Studio. Es un tremendo programa, el cual, si tenemos que hacerle una comparación con un software privativo, podríamos hablar que, a ver, en este momento se me escapa el nombre. Hay un programa que también es muy famoso a nivel privativo para la creación de audio, como es el caso de Fruity Loops, me acabo de acordar. Entonces, para que se haga una comparación de Fruity Loops, quien quiera decir, bueno, ¿y Ardour con qué lo puedo comparar? Compárenlo de una u otra manera, puede ser, no sé, con un Adobe Audition, aunque considero que es más potente Ardour, o si lo quieren comparar con otra herramienta, quizás lo podemos hacer con el Pro Tools. Ardour es un programa muy completo, el cual tú perfectamente puedes conectarle una mesa de mezclas digital, ¿sí? Con muchísimos canales, desde un canal, dos canales, 10 canales, 20 canales, 30 canales, ya depende de lo que tú quieras trabajar, ¿sí? Puedes amplificar en tiempo real una consola o simple y llanamente crear tus propias producciones musicales. Los programas que también encontramos a nivel de audio, poseemos una herramienta muy especial para el manejo del audio, como es el caso de Jack server. A nivel de audio es muy importante tener un buen manejador, un buen servidor de audio, el cual nos permita hacer diferentes interconexiones. Pulse Audio, que es con lo que generalmente viene por defecto las distribuciones Linux, pues a veces es una herramienta que a nivel de audio se puede quedar corta a la hora del trabajo multimedia. Ubuntu Studio ya al momento de instalar viene preparado para que el servidor de audio Jack Server esté listo para trabajar. Jack Server nos permite generar diferentes interconexiones como si tuviésemos un mezclador interno, como si tuviésemos una mesa de mezclas en donde podemos cambiar los canales, interconectar de un lado al otro, sacar sonidos de diferentes canales por uno solo a otros canales, viceversa, modificar el micrófono, sacar el micrófono por un canal de audio, en fin, es toda una mesa de mezclas digital. Eso sí, Jack Server no puede trabajar solo, requiere de una herramienta que haga eso. En este caso, viene con un sistema llamado QJack. Aunque hoy en día ya se está trabajando, ya hay un sucesor muchísimo más gráfico, más bonito y quizás más poderoso, como es el caso de Cadence, una herramienta que si bien es cierto, en la actualidad no posee Ubuntu Studio, con dos o tres líneas de código es suficiente para instalarlo. Otra de las ventajas que poseemos con Ubuntu Studio es que tú puedes preguntarte, oye, pero Ubuntu Studio solo trae herramientas multimedia, no trae un paquete ofimático, no puedo instalar algún juego, puedo navegar en internet, puedo quizás programar algo. Por supuesto que sí, Ubuntu Studio viene con su centro de software como cualquier otra distribución basada en Ubuntu o como cualquier otra distro que tiene su centro de software y por supuesto tiene los repositorios directos de Ubuntu. Así que eso te permite instalar cualquier navegador como el caso de Firefox, Opera o cualquier otro que tú desees, videojuegos, paquetes ofimáticos como el caso de LibreOffice o bajarlos por internet como puede ser uno como WPS Office o cualquier otro que a ti te guste. También videojuegos y lo que desees. Ubuntu Studio no te va a limitar ni tampoco es una distro que venga cortada para evitar instalar de manera fácil otros programas que nada tengan que ver con la parte multimedia. A nivel de audio, no todos los programas están presentes instalados o por lo menos preinstalados, pero sí los puedes instalar directamente desde este centro de software o a través de una línea de comandos en la terminal. Bien, hay programas que no vienen instalados, pero que son quizás muy importantes dependiendo del perfil de cada persona, como es el caso de Mix para mí, que es el programa DJ que yo suelo utilizar, o otros programas de edición de video, como es el caso de Soundcache. Si a ti te gustan otros programas, perfectamente los puedes instalar. Y tan pronto los instales, no vas a tener ningún inconveniente a la hora de usarlos. Es más, muchos de esos programas tienen compatibilidad con Jack Server, como es el caso de Mix, un programa DJ impresionante, 100% software libre. Además, que es el único que tenemos en la actualidad para Linux y que es un proyecto que mantiene más vivo que nunca. Siempre está en constante actualización. Siempre la comunidad está trabajando para mejorarlo día a día. Para las personas que gustan del trabajo de la producción de audio, quizás estoy tocando el tema un poco por encima, pero es que esto es bastante largo, es un tema grandísimo y trato de dar una explicación no tan profunda para que muchas personas la entiendan. Tenemos una serie de programas también de audio. Digamos, si tú eres músico, quieres crear tus propias partituras o guardar partituras de música en tu computador, hay una herramienta como Music Score, el cual te permite crear partituras o guardar partituras que tú ya tengas. de una manera digital. Entonces, a la hora de tú ir a tocar alguna canción, porque tengas tu instrumento, un saxofón, entre otro, puedes tener tus propias partituras ahí sin necesidad de tener que andar con papeles en la mano, que a veces suele ser un poco engorroso. O sea, engorroso me refiero a un poco complicado andar con papeles, sabiendo que puedes tener en la mano un mini portátil, un portátil, donde poder tener muchísimas partituras en una sola pantalla. Tenemos programas como Music Score. También poseemos una serie de herramientas y plugins, ¿sí? Para el trabajo de la edición y de la reproducción multimedia. ¿Y por qué hablo de los dos? Estos plugins se pueden conectar directamente a un drone de trabajo, como el caso de Ardour, para generar filtros, efectos y muchísimas otras cosas más a nivel de audio. ¿Qué más les puedo yo contar al respecto de este tema? Poseemos también herramientas que tienen que ver directamente con el caso de efectos en tiempo real. Mix es una de las herramientas que nos está permitiendo conectarnos a algunos plugins Calf para poder generar efectos en tiempo real, aparte de los que ya tiene Mix dentro. También, no solamente podemos conectar una mesa de mezclas muy compleja, sino que también podemos conectar interfaces de audio, interfaces DJ. Eso sí, antes de llegar a comprar alguno de estos equipos, debes averiguar muy bien la compatibilidad con las distribuciones Linux, o en este caso específico hablando con Ubuntu Studio, porque así como hay muchas interfaces de audio, DJs que son compatibles 100% con Linux, hay otros que no lo son, y cada fabricante tiene sus reglas. Cada fabricante a veces da cierta exclusividad con algunos softwares y otros simplemente los dejan abiertos esperando que los diferentes programas creen sus propios drivers, plugins, etc. A nivel de Ubuntu Studio, ¿sí? Nosotros también poseemos herramientas, no solamente a nivel de audio para lo que tiene que ver con la edición, con la reproducción, sino que tenemos herramientas hasta para generar etiquetas y conversiones a nivel de audio, de video y de imágenes. Programas como EasyTag nos permite cambiar de manera masiva los nombres de las canciones, tracks, pistas o cuñas que nosotros tengamos. Esto es importante porque a la hora de tener una biblioteca musical de efectos o cuñas, algo masivo, si no la tenemos bien organizada, se nos puede convertir en un verdadero dolor de cabeza. Lo mismo pasa con el tema de las imágenes y el video. Hay herramientas que nos permiten convertir, ¿sí?, estas pistas, estos audios, estas imágenes a otros formatos de imagen a imagen, de video a video y de audio a audio, e inclusive de video a audio, perfectamente lo podemos hacer, lo podemos convertir. Por ejemplo, la herramienta que tenemos para a nivel de organización de fotografía, Darktable, tiene una función que nos permite renombrar directamente las imágenes de manera masiva o de manera individual. Con el caso del video, hay programas para hacer reconversión, como es el caso del Handbreaker, ¿sí? Si de pronto ustedes tienen algunas dudas o quisieran conocer ya escrito los nombres de varias de esas herramientas de las cuales yo les he nombrado, pueden dejar sus comentarios y al amigo Iñaki, pues le pediré el favor de que me comunique. Si hay alguna pregunta, de que me comunique si quieren conocer la página web o el nombre exacto de dicha herramienta con su respectiva ortografía, ¿no? Lo podemos hacer de esa manera. Que sepan que no necesariamente deben tener un programa, perdón, un sistema operativo para el trabajo multimedia, para poder tener instaladas la serie de programas de los que yo le he hablado. Simplemente que Ubuntu Studio, como otra distribución de trabajo multimedia, nos permite tener todo listo sin tener que entrar a hacer configuraciones avanzadas o a asustarnos un poco a la hora de configurar algunas herramientas que pueden llegar a ser complejas para una persona que entra como nueva en el mundillo GNU Linux. Sobre todo, hablamos de la parte de audio. Instalar un servidor de audio como Jack Server, si bien es cierto, no es difícil, sí puede llegar a abrumar si eres nuevo en esto. Te lo digo por experiencia propia. Me llegó a abrumar y al principio no me fue complicado. Luego, no puedo vivir sin tener una herramienta como Jack Server. A nivel también de lo que tenemos con Ubuntu Studio, si ya eres un usuario avanzado, ¿sí? Y dirás, bueno, yo puedo tener todas estas herramientas con una configuración propia y desde ceros. Igualmente, Ubuntu Studio también es para ti, porque al momento de iniciar el instalador, tú decides qué paquetes instalar y dentro de cada categoría puedes quitar y poner cada paquete. Eso te puede llegar a ahorrar muchísimo tiempo para que después de la instalación ya puedas tú, después de la instalación, ya puedas tú personalizarlo y configurarlo a tu gusto. Un sistema operativo como Ubuntu Studio, la verdad es que es muy importante para el trabajo multimedia y quizás esta sea la única distribución de trabajo multimedia que después de tantos años siga funcionando, siga sosteniendo su soporte sin haber dejado de hacer un solo lanzamiento. Voy a pedirles el favor de que me permitan unos segundos. Voy a revisar que por acá hay alguna preguntita. A ver qué me dice por acá el amigo Iñaki. Perfecto, entonces vamos a mirar aquí en el grupo de Telegram. Y mientras tanto, les quiero hablar sobre algunas novedades que vamos a encontrar en la nueva versión de Ubuntu Studio. Ubuntu Studio, luego de todo el tiempo que ha llevado funcionando, ha decidido, digamos, entre comillas, hacer un relanzamiento de esta distribución e iniciar de nuevo desde ceros. Pero iniciar desde ceros no es botar todo el trabajo anterior, sino que por el contrario, lo que se quiere es potencializar esta distribución. Una de las decisiones que la comunidad de Ubuntu Studio ha decidido es no solamente ofrecer el escritorio XFCE, sino que también quiere ofrecer a partir de la versión 18.10, quiere ofrecernos el escritorio Plasma de la comunidad de KDE. La decisión se tomó principalmente porque el escritorio Plasma es, a mi opinión, el escritorio más completo que en este momento podemos encontrar en GNU Linux. Y fuera de eso, el consumo de recursos actual del Plasma está sobre los 400 a 450 megas iniciando. El XFCE está iniciando sobre los 700 megabytes en memoria RAM. Entonces, lo que pretende la comunidad de Ubuntu Studio es ofrecer un escritorio muy completo, un escritorio con un potencial enorme como es Plasma, y fuera de eso seguir bajando la cantidad de recursos al inicio, ya que quieren hacer que esta distribución esté muy pulida, sea una distribución que trabaje con la menor cantidad de recursos, teniendo en cuenta que el trabajo multimedia en ciertas herramientas, después de iniciar, se va a empezar a subir el consumo en memoria RAM. Y dependiendo del trabajo que tú hagas, dicho programa o herramienta va a incrementar. A ver, por acá tenemos, vamos a leer aquí a poco, estoy un poquito nervioso, no les voy a negar, estar solo no es sencillo, pero bueno, vamos a por acá y a poco ir mirando lo que la gente va escribiendo. Eso no quiere decir Que la gente de Ubuntu Studio vaya a quitar XFCE como su escritorio por defecto. Simplemente, y por ahora, o por lo menos en la versión 18.10, lo que ellos van a hacer en su instalador es preguntarte a ti, ¿qué quieres? ¿XFCE o quieres Plasma como escritorio? Simplemente tú escoges y ya el resto de la configuración, el resto de la configuración la darán. La dará ya por defecto después de instalado, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos con el sistema operativo Ubuntu Studio es que han venido trabajando con Plasma para hacer exactamente lo mismo que han hecho con XFCE a nivel de los controles de audio. Y es que cuando se trabaje con un servidor por aparte o una capa por encima, como es JackServer, que no queden desactivadas estas funciones que tenemos para subir y bajar los volúmenes del sistema a través de Power Control, que es el que se suele manejar en XFCE y en los escritorios basados en GNOME o en GNOME, perdón mi mala pronunciación, sino que también desean hacer lo mismo con el gestor de audio que tiene el escritorio de Plasma. A ver. Como se dan cuenta aquí, los compañeros en el grupo de Maratón Linuxero han colocado los enlaces a diferentes programas, como el caso de Mix, como el paquete de herramientas de Cadence, ¿sí? Entre otros programas más, la página de KX Studio, que es donde encontramos los paquetes de Cadence. Y bueno, ahí poco a poco van. De las herramientas que he nombrado, hay una que realmente quisiera yo que ustedes conocieran. Y es el tema de Syncfin Studio. Es una herramienta que quizás no es muy conocida, pero que si a ti te gusta generar animación en 2D, sea porque quieras crear una pequeña serie animada que no contenga pues grandes rasgos o que sea los muñequitos, cómo decirlos, muy, muy bien trabajados, sino algo un poco más artesanal, lo puedes hacer desde ahí. No porque no se pueda hacer más pulido, sino que bueno, eso requiere mucho tiempo y con Syncfin Studio es una herramienta que quiero dar a conocer, que me gustaría que las personas que estén interesados realmente la estén utilizando o la empiecen a usar. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta en este momento, pues con mucho gusto yo se las puedo contestar desde que esté en mis manos y desde que tenga el conocimiento. Para terminar, para no alargar este tema más, les puedo decir que una distribución, que una distro de trabajo multimedia sí es necesaria. Y es necesaria por lo que anteriormente les estaba diciendo. Muchas de las personas que llegan por primera vez a esto o que ya están en Linux y quieren hacer el salto a la parte multimedia, sobre todo a nivel de video y de audio, a veces ciertas herramientas que nos potencializan, como los kernels de baja latencia, como herramientas como JackServer, no son fáciles de instalar. No son difíciles, pero no son fáciles. Ubuntu Studio ya viene con eso preparado para que no tengas que luchar con ese proceso de instalación y no mueras en el intento como en algún momento les ha pasado a muchos y como en algún momento, incluyendo, me ha pasado a mí. A nivel del tema de audio, los amigos que estaban en la hora anterior, la comunidad de Genome, hablaba sobre una herramienta muy importante como es el caso de Pipe, Pipeware, algo así, que es una herramienta que está desarrollando la comunidad de Genome para que sea una mezcla entre Pulse Audio, que todos conocemos, y el famoso servidor de audio JackServer. Quieren unir estas dos herramientas. Seguramente en un futuro, las distribuciones Linux y en especial las de trabajo multimedia las van a llegar a implementar. Pero por ahora es un proyecto que todavía está en desarrollo y que aún hay que esperarlo un poco más para que pueda llegar a suplir esas necesidades que se requieren para cierto tipo de trabajo. Lo están intentando pulir porque desafortunadamente el sistema Pulse Audio todavía tiene algunas cosillas que a la gente quizás no le gusta mucho, y es el caso de que a veces cuando trabajamos con Pulse Audio y abrimos ciertos programas de audio, lo que hace es popularmente secuestrar el audio. ¿A qué me refiero? a que el audio solo sale por ese programa, pero si abres un navegador u otro reproductor, se va a quedar totalmente mudo. Entonces, la creación de esta herramienta de Pipe es importantísima porque lo que pretenden es unir estas dos herramientas y hacer que tengamos un mejor servidor de audio en Linux, que tengamos un mejor manejo del audio tanto para el trabajo profesional como simplemente para la vida diaria. Bueno, pues creo que en este momento pues es lo que yo les puedo comentar a nivel de lo que tiene que ver Ok, si Pin Studio, ok, aquí el amigo nos preguntan por el grupo de Maratón Linuxero. El amigo José GDF tuvo la amabilidad de escribir Sin Fin Studio para que las personas puedan conocerlo. Está ahí en el grupo de maratonistas linuxeros, el caso de la herramienta de Sin Fin Studio. Tener en cuenta digamos, con Jack Server, que es la herramienta que estamos utilizando ahorita para el manejo de la producción de audio, bueno, para el manejo del audio, la herramienta Cadence, ¿sí? Que es la que está trabajando junto con Jack hoy en día en la actualidad, que Ubuntu Studio no la posee, pero que la podemos instalar, nos da una serie de herramientas muy importantes que voy a tratar de nombrarlas, a ver si en este momento lo recuerdo. El caso de Katia, Claudia. Tenemos también por aparte algo que se llama Jack Mixer. Bueno, en fin, creo que esas son las herramientas que yo recuerdo. Hay muchas más. Y lo que nos permiten esas herramientas es nosotros poder tener, entre comillas, una mezcladora gráfica. Una mezcladora gráfica, o sea, no se van a imaginar las palanquitas que vemos en una mezcladora real, sino que lo que vemos es cada una de las entradas, salidas y programas que trabaja Jack Server, o que tienen más bien dicho compatibilidad con Jack Server, para tú mover por medio de unos enlaces, vamos a decir unos cables, enlaces, poder mover el audio de un lugar al otro, sacarlo por un mismo canal o sacarlo de manera individual, incluyendo tener por aparte un máster central para todo lo anterior. Esto a veces se suele utilizar para el manejo de podcast, incluyendo Maratón Linuxeros. Si no me equivoco y si cometo el error, pido disculpas de antemano. Utiliza estas herramientas de Katia y Claudia que pertenecen a Cadence para poder manejar los diferentes canales de audio de las salas de Mumble y enlazar junto con otros programas para hacer la transmisión con la música de fondo, etcétera, etcétera. Así es. También tenemos esta herramienta que es Katia, ¿sí? Que es otra de las herramientas que me están recordando aquí por el grupo, que pertenecen también al tema de Jack, de, perdón, de Cadence, que obviamente todo eso trabaja a nivel de Jack Server. Hay programas que ya traen la compatibilidad con Jack Server, ojo, no todos. Programas como VLC, programas como Audacious, Mix. Audacity, Ardour, creo que son los principales que en este momento tienen la compatibilidad 100% con Jack Server. Eso no significa que tus navegadores de internet o que otros programas que tengan el manejo de audio no vayan a sacar sonido. Simplemente nos permiten esos programas que te acabo de nombrar poder ser manejados a gusto, sacando el sonido por un canal, por dos canales, sacando el sonido de un micrófono hacia algún programa en específico, hacer toda una mezcla de audio. El Internet DJ Console, que es una herramienta que se me ha olvidado nombrar, es un programa que se utiliza para la transmisión de streaming, ¿sí? A nivel de Icecast y a nivel de Soundcast. Eso sí, en especial Icecast, que es el de software libre, ¿no? Y es un programa con el que generalmente algunas personas suelen hacer radio online e inclusive lo que tiene que ver con podcast en directo, ya que nos permite grabar y al mismo tiempo sacar la sesión al aire en tiempo real. También tiene compatibilidad directa con lo que tiene que ver con Jack Server, ¿sí? Y bueno, creo que hasta aquí se nos cumplió la hora y pues por ahora E igualmente vuelvo y pido disculpas si me pongo un poquito nervioso, trato de mirar todo el tiempo y bueno, no es sencillo y pues estar solo a veces no es fácil. Y bueno, creo que por ahora eso es lo que yo les tendría que comentar sobre Ubuntu Studio, sobre el trabajo multimedia. Seguramente hay muchísimas cosas más de las que nosotros podemos llegar a hablar, podemos llegar a comentar, pero para eso tendríamos que ya digamos centrarnos en una herramienta en específica, tanto de audio, video o imágenes. Entonces, bueno, vamos a esperar que aparezca de nuestro amigo Juan Febles para ceder la siguiente hora a las próximas personas que estarán con ustedes aquí en Maratón Linuxero. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Me disculpan si en determinado momento cometí algún error de explicación, si me llega a confundir. Traté de hacerlo con el mayor cariño hacia todos ustedes. Y bueno, soy DJ Mao Mix de la ciudad de Ibagué, Colombia, en Maratón Linuxero, el aniversario. Pues DJ Mao ha estado una hora solo ante el peligro y la verdad es que te has defendido perfectamente, has transmitido, repito, solo y sin que nadie te ayudase, toda una cantidad de conocimientos que es difícil condensar y de tenerlos tan bien organizados para que no se te pise uno con otro. O sea que muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan. De nuevo, una disculpa si en algo me llegué a equivocar. Fue con mucho cariño hacia toda la comunidad del Maratón Linuxero. Pues nada, el año pasado también te pasaste por aquí, este año repites y esperemos, lo voy soltando ya, que para próximas ediciones podamos contar otra vez contigo para que divulgues el software libre desde tu plataforma, que es más todo lo multimedia, especialmente el sonido, pero que también tocas otros aspectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.